gestern drang die Nachricht dann zu mir. Almas afines, compañeros de viaje, amigos del alma, llamas gemelas, almas compañeras, amor verdadero, almas gemelas. ¿Con cuántos términos se intenta definir a ese ser que representa la ilusión que tenemos de sentirnos vivos, llenos, satisfechos y completos? La búsqueda es infinita. Siempre tenemos fuerzas para seguir buscándole. Sin saber nada de él o de ella, sentimos que existe, soñamos con su presencia, la percibimos cerca. Hay un momento en la vida en el que la búsqueda cesa, y no por cansancio, sino porque hemos encontrado aquello que buscábamos. O tal vez porque el destino ha permitido que la fuente se acerque para calmar nuestra sed. De todas maneras, si no se tiene conocimiento de ese encuentro, por más que haya sucedido, se persiste en él. Se sigue buscando desesperadamente, y confundimos al alma gemela una y otra vez con personas que solo nos generan decepción o tristeza. A veces, cuando creemos que todavía no es el momento de hallarla, también llega la luz a nuestro corazón. Luz que nos advierte de una tarea previa que debemos realizar. Alcanzar cierta evolución espiritual mediante dos preguntas que nos empujarán a realizar otras series de actividades. ¿Quién soy y para qué estoy en este mundo? Reformulando esos dos cuestionamientos, con una sola pregunta quedaría así: ¿cuál es mi misión en esta vida? Conocemos la respuesta. Si no la sabemos, habrá que averiguarla. No podemos saltarnos ese paso, porque para que pueda darse el encuentro, tenemos que descubrirnos bien a nosotros mismos, empezar por amarnos. Nadie nos amará tanto como nosotros. Amarnos, cuidarnos, estudiarnos. Ya lo dice Dios en todas las religiones, que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Si poco nos amamos, poco amaremos a los demás. Y los demás, con ese amor escaso y débil, no serán felices a nuestro lado. Eso no es algo que deseamos para nuestra alma gemela, ¿verdad? Por eso mi consejo es: ámense mucho, mucho, mucho a ustedes mismos. Cuiden su salud física y mental. Rodéense de gente positiva con valores sanos. Desarrollen sus dones. Todos tenemos algún don especial. Exprésenlo y compártanlo. Porque cuando uno expresa su don es feliz. Y su felicidad es contagiosa y llega a todos, y su alegría también. Estudien, lean libros enriquecedores, amen la naturaleza, alimenten su espíritu con amor y sabiduría, la sabiduría que es conocimiento con alma, un conocimiento que alimenta. Fortaleciéndonos de ese modo, nos hallaremos de pronto en un camino que nos hará evolucionar mental y espiritualmente sin que nos demos cuenta. Y será entonces cuando estemos verdaderamente preparados para encontrarnos con nuestra alma gemela. Un alma dividida o vacía que se ignora a sí misma y a la que nada llena, buscará desesperadamente a su alma gemela. Un alma que se quiere mucho, pero se ha dispersado demasiado al pretender disfrutar intensamente de todas las experiencias que surgen a su paso por el camino, busca y cree en muchas almas gemelas. Pero un alma que se ama a sí misma, que se conoce, que comparte sus talentos y que ha alcanzado cierta maduración espiritual, un alma que se define a sí misma como completa, ¿qué podría estar buscando? Si es que está buscando algo. La experiencia personal es tan distinta Hay que vivirla para poder descubrir que únicamente un alma, de la que tarde o temprano hallaremos su escondite, guarda para sí todos los secretos de la felicidad. Mi nombre es Cinda Miranda y los estoy acompañando desde Radio Nava en la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y también a través de internet en radionava.org. Si querés comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Apúntate también a nuestro grupo en Facebook que se llama Mimos para el Alma y así podrás participar en el foro y compartir con otros seguidores de Mimos para el Alma. Pero si no tenés internet, podés escribirnos una carta a la siguiente dirección. Apunta: Asociación Aupate, Radio Nava, apartado de correos número 31, Nava, Asturias. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante que en la eternidad abraza tu corazón. Y ahora voy a leer los mensajes que dejaron en nuestro foro los oyentes que nos siguen a través de internet en radionava.org. Susana Suárez de España, a la pregunta de si creen en la existencia del alma gemela, me responde: sí creo en las almas gemelas. De hecho, opino que todos tenemos una, aunque es difícil encontrarla. Quizás esa alma gemela viva en otra ciudad o en otro continente. En ese caso nunca nos cruzaremos con ella, aunque pienso que a veces la tenemos delante de nosotros y no podemos verla, porque nuestra percepción humana es incapaz de reconocerla. Aclara que por eso tenemos a nuestro queridísimo amigo fiel, que ella llama destino, y que nos manda pequeñas señales en forma de miradas o situaciones, a las que denominamos coincidencias. Todos tenemos un alma, dice Susana, un alma gemela, pero el destino es quien tiene la última palabra para guiarla hacia nosotros, afortunados a los que le brinde este regalo. Laura, también de Argentina, Laura Bravo, se ha comunicado hoy en el foro también y nos ha dicho que tengamos en cuenta que el alma gemela puede también compartir con nosotros un trabajo, ser un compañero de trabajo que no compite, que está a nuestro lado y que nos apoya fielmente. Claudio Guitar, de Argentina, respondió: hola, Sindix, aún no he encontrado mi alma gemela. Lo máximo que llegué es a un alma medio hermana y hasta por ahí. Pero el mundo es tan amplio que seguramente andarán correteando por allí mis gemelas, saliendo de un mini super en Dubái o recogiendo dátiles en Oklahoma y no nos hemos cruzado. Muchos besos. Alejandro David Valle Cid, de España, nos relata lo siguiente: la verdad que nunca me he preguntado sobre este tema, pero creo todo se referirá a una conjunción o coincidencia de varios aspectos físicos, químicos y morales. Yo puedo decir que sí he encontrado mi alma gemela con la que compartir todo tipo de cosas en el mundo, aunque quizás me gustaría más decir alma melliza, porque no podemos excluir nunca la premisa de que cada persona es única, con su propia alma y su estrellita en el cielo. Ahora la pregunta sería: ¿cuántas almas gemelas podemos tener entre miles de millones de personas que pueblan este planeta? Saludos a todos. Alejandro Víctor Gay, de Canadá, comenta que él encontró al alma gemela y la sigue teniendo. Es esa otra persona con la que te derretís cuando la miras a los ojos. O que te ocurre seguido que cuando decís algo te responde: te iba a decir exactamente lo mismo. Con la cual podés realizar hoy en día sueños que tuviste antes de conocerla y que son los mismos que la otra persona ha tenido antes de conocerte. O mirando hacia atrás en el tiempo, te das cuenta que sin importar las circunstancias en la cual la has encontrado, seguro que en otra situación te la hubieras cruzado igual. Y nos dice que en inglés se llaman twin flames, es decir, llamas gemelas. María Fernanda Alonso, de Argentina, también nos ha respondido. Dice que la encontró, pero la alejó de ella. No sabe todavía por qué. Tal vez por su propio egoísmo de pensar que no podía hacerlo feliz sin ver que lo hacía sumamente feliz. En fin, comenta, no sé si volveré a encontrarlo, pero mi vida ha cambiado radicalmente cuando lo dejé o lo empujé a partir. Carlos Branderis, de Estados Unidos, opina que más que en las almas gemelas, él personalmente cree en la compatibilidad de caracteres y afinidad espiritual. Y Viviana Medel, a la que le mando un beso muy grande, es una fiel oyente de Mimos para el Alma, nos dice desde Estados Unidos que el alma gemela no es solo con una persona con quien conectas en la vida. Habrá muchas personas con quienes tendrás un vínculo tan estrecho que son esas almas gemelas. Y no se limita a tu pareja, ya que se dan con cualquier persona con la cual te encuentras vibrando en la misma frecuencia, las que alimentan tu ser y que a pesar de los cambios en mi vida o su vida, el vínculo permanece. No es una amistad de paso, ni cíclica que sigue ahí, latente, porque la conexión va mucho más allá de lo que se vive en el mundo. Esas personas con quien eres y te dejan ser, y viceversa. Y yo sí, he conocido a varias de mis almas gemelas. Mientras meditamos en nuestro corazón lo que nuestros amigos oyentes dijeron y lo que cada uno de ustedes opina interiormente sobre las almas gemelas, vamos a escuchar la siguiente canción que nos ayudará a imaginarnos lo que todos alguna vez en la vida necesitamos. Imagina las cosas que pudiera hacer contigo. Imagina la paz y la ternura que sentimos. Imagina lo dulce y lo divino que sería. Imagina que juntos estaremos algún día. No existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida. Puedo ser quien te haga más feliz, más consentida. Imagina la noche que te duermas en mis brazos. Imagina besar todo tu cuerpo muy despacio. Imagina vivir con tanto amor toda la vida. No existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida. Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz, más consentida. Imagina la noche que te duermas en mis brazos. Imagina besar todo tu cuerpo muy despacio. Mi amor. ahora que sabemos más o menos cómo pensamos los eternos buscadores, nos falta por descubrir la opinión de los expertos. La creencia más popular sostiene que la idea de la media naranja es la que prevalece. La considera como una vulgarización del mito platónico, donde el filósofo griego Platón nos cuenta que los primeros seres creados eran hermafroditas y que para debilitar su enorme potencial, los dioses los dividieron en dos entidades, originando así los sexos separados, hombre y mujer. Basándonos en esta teoría, podría afirmarse que desde entonces ambas almas se están buscando para volver a juntarse y sentirse completamente nuevas. Paulo Coelho, en su novela Brida, dice que hay muchas almas gemelas. Él las denomina la otra parte y aclara que se la puede reconocer por el brillo de los ojos. Pero específicamente dice que para encontrarle, para compartir con ella, con una de sus partes, el universo conspirará aunque más no sea unos minutos, y así podrán sentir ese amor que es tan intenso y que les indicará que no pueden dejar de estar juntos por el resto de sus vidas. El doctor Brian Weiss opina que un alma gemela única del sexo opuesto es un mito, puesto que una persona va encontrando a lo largo de su existencia muchas almas afines con las que va desempeñando distintos papeles. Weiss nos asegura que estamos conectados energéticamente a todas las almas, pero a algunas con unos lazos de amor más fuertes. En uno de sus libros, titulado Lazos de Amor, cuenta la historia de dos de sus pacientes, Pedro y Elizabeth, que llegaron a su consulta intentando superar la dolorosa pérdida de seres queridos. Un día Weiss descubría atónito que los dos, por separado y sin conocerse, recordaban haber vivido en la antigua Palestina en los primeros años del cristianismo. Weiss no quiso presentarles ni habló al uno del otro, pero un día, tras haberse visto fugazmente en la consulta, los jóvenes coincidieron en el aeropuerto a causa del retraso de un avión y tomaron el mismo vuelo. Se sentaron juntos y de pronto, cuando una tormenta eléctrica hizo zozobrar el avión, Pedro se encontró tomando la mano de Elizabeth. Mientras ésta sentía que una corriente eléctrica fluía por sus venas y le llegaba al corazón. Sus vínculos kármicos anteriores se despertaron en esos instantes y Cupido les tocó. Sea como fuere, pronto se convirtieron en una inseparable pareja. Nina Linares, terapeuta española, autora del libro Almas Gemelas, opina que el alma gemela solo llega cuando uno está lleno de sí mismo y no necesita ser rescatado de su soledad, ni siente que el amor llenará su vacío interno ni externo, ya que ha tenido el valor suficiente para aprender a amarse a sí mismo, a celebrar la vida y a celebrar el amor de forma incondicional, a través de su actitud positiva con todas las personas de su entorno. Considera que sólo así se puede encontrar al alma gemela, al amor verdadero. Y agrega que el alma gemela es mucho más que un espíritu afín. Es, de hecho, el más afín de todas las almas afines. Es tu otra mitad. Es aquella parte de tu mismo ser, antes de que tu ser decidiera venir a experimentar, aprender o a estar misionando en un mundo donde existe una ley de acción llamada la ley de los opuestos, la dualidad, la polaridad entre sexos diferentes. Sobre las personas que no se conocen a sí mismas y aún no están preparadas para el reencuentro, pero que pese a todo se da, la psicóloga y terapeuta Mari Carmen Los Santos nos alerta sobre lo que suele ocurrir en estos casos y los daños que acarrean a la relación cuando las dificultades que han de afrontar estas parejas se deben precisamente a esa atracción tan fuerte, a esa sensación de bienestar que nace de estar juntos, que muchas veces les impulsa a forzar la situación, proyectando sus fantasías y acabando a veces con la historia de amor. Laura Esperid, escritora y astróloga, añade que existe un mito sobre esta unión, pues la vemos como el broche final de los cuentos de hadas. Se casaron y fueron felices para siempre. Pero no ocurre necesariamente así. El alma gemela viene a arrancarnos la máscara, asegura. Y tanto si se queda a nuestro lado como si desaparece, hará que nos quedemos con nuestra verdad desnuda para recorrer un camino hacia nosotros mismos. El escritor argentino Enrique Barrios comentó que si se quiere obtener un diploma, el único camino eficiente es el de estudiar las materias que corresponden. No deberá pensarse en conseguirlo por otros medios para adelantar el proceso. Cuando hablamos de almas gemelas, nos referimos a un gran amor, por lo que hemos de hacernos más doctos en la materia amor, que todos estudiamos en la escuela de la vida. Por eso Enrique Barrios receta a todos aquellos que estén buscando a su alma gemela y no la hayan encontrado, o a quienes la han hallado pero sienten que aún no es el momento, él les receta que sean mejores personas, menos agresivos, más veraces, menos despreciativos y más agradecidos, menos indiferentes ante el dolor ajeno, más solidarios, más comprensivos, menos superficiales, más coherentes y consecuentes. Y amén por encima de todo. Eso dice el escritor argentino Enrique Barrios. Luego también sobre las almas gemelas, Eliseo Subielo, un director de cine argentino, con su película No te mueras sin decirme a dónde vas, aborda el tema de las almas gemelas desde un lugar que a veces es muy difícil de aceptar. Todavía la sociedad que busca no está preparada ni mentalmente ni espiritualmente para comprender que esta, el alma gemela, puede residir dentro de cualquier ser, ya sea hombre o mujer, e incluso dentro de nosotros mismos. Según Eliseo Subiela, nuestra alma gemela podría esconderse dentro de uno de nuestros padres y que por eso nos sintamos tan llenos y felices ante la presencia de ellos. O también que encarne en alguno de nuestros hijos. ¿Y qué manera más linda de tener a nuestra alma gemela toda nuestra vida junto a nosotros, siendo esta o nuestro padre, nuestra madre o alguno de nuestros hijos? Y por último, la cantante Helen Burgum, nacida en Berlín, hija de madre alemana y padre árabe, pero criada en Perú, ha escrito una hermosa canción que se llama Almas Gemelas, y con esta canción intenta transmitir de manera mágica y sublime que el hijo al que llevó en el vientre durante 9 lunas es su alma gemela. ¿Qué les parece si la escuchamos? Mami, ¿pupistú? Encontró su destino. descubriendo la vida, reían. Todas las religiones que creen en la existencia del alma gemela opinan que fuera del cuerpo que habitamos, nuestra alma no tiene sexo, es decir, ni es hombre ni es mujer. El alma es una chispa de energía dentro del gran universo. El espíritu es energía, así como el sol lo es para la tierra. Por eso a menudo los poetas y escritores místicos nos recuerdan que tenemos una luz propia que brilla cuando abrimos las ventanas de nuestro corazón. Como diría Eduardo Galeano, somos fueguitos. Lámparas que si las alimentamos con el combustible del amor siempre estarán encendidas. Existe un principio masculino y un principio femenino en cada hombre y en cada mujer. La ciencia ya ha confirmado que no somos ni hombres ni mujeres, sino ambas cosas. O mejor dicho, somos seres sexuales. La neurobióloga Brissendine, luego de una serie de investigaciones, descubrió que hasta la octava semana de vida todos los fetos son de sexo femenino. Luego, por el aporte de hormonas que la madre le hace, ya cambian. Si la madre atraviesa un embarazo normal, la cantidad de hormonas será la adecuada y su niño o niña nacerá heterosexual. Pero si la madre sufre alguna alteración emocional como tristeza, depresión o ansiedad, la cantidad de hormonas que segregue al feto le afectará. Y como resultado del aporte escaso o excesivo de las mismas, podría llegar a nacer con tendencia bisexual u homosexual. Lo cual es absolutamente normal y sano, si consideramos que lo que vale es lo de adentro, y de que a las personas no se las ama por su aspecto físico, sino por la esencia natural y pura de su corazón. Todos sabemos que el cuerpo se deteriora con el tiempo, mientras que para el alma los años no pasan. Siempre permanece joven y saludable, si la sabemos cuidar. ¿A qué llaman alma compañera? Al alma compañera se la puede clasificar en dos categorías. Almas compañeras kármicas son aquellas que entran en este grupo con el propósito de ayudarnos a resolver ciertos asuntos pendientes, pero también que nos crean alguna tensión o nervio interior, gente que quizás con las que no nos gustaría estar ni compartir absolutamente nada, pero el destino nos obliga sí o sí a estar con ellas, ya sea en un trabajo, en la calle, una vecina, un vecino o en la misma familia. La clave para liberarnos de esta relación es la aceptación del otro como es y el perdón. Luego están las almas compañeras dármicas, también llamadas almas afines. Las conforman aquellos seres que se acercan a nosotros porque tenemos temas para trabajar juntos. Uno se siente automáticamente atraído hacia estas almas porque son como un espejo, porque comparten nuestros mismos valores y nuestros gustos y porque siempre tienen una palabra de consuelo o de motivación en el momento oportuno. Los amigos más cercanos, las personas que consideramos maestros de nuestra vida, se consideran almas afines. luego está el tercer grupo, el amor verdadero o almas gemelas o alma gemela, porque ¿quién puede asegurar que es una o son varias? Este grupo tiene mucho del concepto de almas afines, pero se diferencia ampliamente porque son pocas las personas que luego de una gran preparación puede reencontrarse con este ser. Y cuando sucede, la vida les sorprende, precisamente porque en ese instante se hallaban distraídos. Tanta riqueza habita en el alma que se cultiva diariamente, que uno olvida esa otra parte de su ser que necesita porque se siente lleno, completo y satisfecho consigo mismo. Encontrar en este punto de la vida nuestra alma gemela es un regalo que llega inesperadamente, un regalo del destino y que por ello el universo se encarga de que no pase desapercibido, de que la conexión se produzca. Después será la decisión de ambos, el libre albedrío, seguir juntos o por caminos separados. El fenómeno encuentro con nuestra alma gemela supone un momento mágico durante el cual cada uno accede a una dimensión divina, experimentando una transformación profunda y maravillosa. Lo que se siente cuando uno se reúne con esta persona es algo que no se puede describir con palabras. Es un amor más allá de toda dimensión. Muchas veces las almas gemelas pueden cruzarse varias veces en la vida sin que se reconozcan. Esto es parte del plan divino. Solo se descubrirán cuando antes hayan comprendido cuál es su misión en la vida. El alma gemela puede hallarse en cualquier lugar, en el mismo país o nación, o en el extremo opuesto del planeta. Eso no es lo importante, ya que si debe producirse la unión, inevitablemente sucederá. Cuando aparece, no será para llevarnos de la mano al paraíso. No. Nuestra otra mitad cumple con la función de ayudarnos a evolucionar espiritualmente y, como todo maestro, puede hacernos sufrir un poquito en el proceso. Amar a nuestra alma gemela será una experiencia de amor incondicional, porque es posible que se reencuentren en un momento de la vida en que no puedan compartir el camino como pareja. Pero si ambos se reconocen como tales y están dispuestos a cumplir con la misión de crecer juntos, podrán hacerlo igualmente, como amigos, como hermanos, como padres o hijos. Con el amor verdadero, todo sentimiento será diferente al que hayamos experimentado antes. Les voy a dar algunas características para que puedan distinguir al alma gemela de un alma compañera o alma afín. Su amor no es posesivo. Un alma gemela no ejerce ningún tipo de control sobre el otro. Es libre y da libertad. Cuando estemos a su lado, vibraremos en una frecuencia altísima que los que están fuera, al vernos, la percibirán. En sus ojos habrá un brillo especial, una mirada transparente y cristalina que nos desnudará todo su ser. Cuando su mano sujete la nuestra, una corriente eléctrica de amor nos atravesará. Nuestras manos no querrán soltarse, y en cuanto lo hagamos, para beber un café o buscar algo en nuestra cartera, sin que nos demos cuenta, ellas, las manos, se buscarán nuevamente como dos imanes que se atraen, para no volverse a soltar. El amor de nuestra alma gemela es genuino. Un alma gemela no pretende modelar al otro según sus propios deseos. Un alma gemela basa la relación en el respeto y el entendimiento mutuos. Su amor es desinteresado. Un alma gemela no busca obtener beneficios del otro. Es generosa y agradecida. Su amor es recíproco. Esta es una verdad importantísima. No habrán dudas ni inseguridades por ninguna de ambas partes, y si las hay, es por falta de madurez. La otra alma, por el amor que siente hacia su alma gemela, deberá ayudarle a disipar esos temores desde el principio. Se querrán mutuamente y no importará si pueden estar o no juntos. La conciencia de saberse amados de este modo les traerá paz y alegría para seguir adelante con sus vidas. Ya no buscarán nunca más. Este amor que está por encima de todo les dará la certeza de que han llegado a destino. La vida dejará de ser a como era hasta ese momento. Volverán a centrarse en sus sueños, en sus metas, aunque estén solos. Volverán a la fuente que emana leche y miel, definitivamente. El alma gemela siempre perdona. Las almas gemelas no mantienen un registro de errores. El verdadero amor da siempre el primer paso hacia la reconciliación, aunque no sepa cuál será la respuesta de su compañero. El alma gemela es constante y fiel. Es un amor completo. Un alma gemela no busca solamente el amor sexual. El amor verdadero va más allá de lo puramente físico. El alma gemela no tiene edad, ni sexo específico, ni raza, ni religión. Puede encontrarse dentro de cualquier ser, ya sea hombre y mujer. Su amor es inagotable. El amor entre las almas gemelas es eterno. Hoy voy a recitarles un poema de mi autoría. Se llama A nadie espero. Después de descubrirte, no hay abrazo que logre contener mi alma. El cuerpo se me quedó pequeño. No encuentro besos que mis labios sientan. Con el último se me durmieron. No existen manos que puedan sujetarse de las mías. Solo las tuyas saben cómo hacerlo. Tampoco ojos transparentes y brillantes que me quieran, salvo en tu rostro, donde los veo. Después de desnudarnos, ningún otro paraíso será como aquel del cual proceden nuestras almas, y ningún otro hogar emulará al solemnizado con la fusión de nuestros cuerpos. ¿Quién puede abarcar la eternidad con su mirada? ¿Quién me devuelve al camino blanco con el tañido de unos dedos? Únicamente vos, mi cielo, por todo lo que despertás en mí y lo completa que me siento. A nadie espero desde que llegaste, a nadie espero. La tradición celta posee una hermosa concepción del amor y la amistad. Una de sus ideas fascinantes es la del amor del alma, que en gaélico antiguo se llama Anankara. Anam significa alma en gaélico y cara significa amistad. De manera que Anankara en el mundo celta quiere decir amigo espiritual. En la iglesia celta primitiva se llamaba Anankara a un maestro, a un compañero o guía espiritual. Al principio era un confesor a quien uno le revelaba lo más íntimo y oculto de su vida. Al Anankara se le podía revelar el yo interior, la mente y el corazón. Esta amistad era un acto de reconocimiento y arraigo. Cuando uno tenía un Anankara, esa amistad trascendía las convenciones, la moral y las categorías. Uno estaba unido de manera antigua y eterna con el amigo espiritual. Esta concepción celta no imponía al alma limitaciones de tiempo ni de espacio. El alma no conoce jaulas. Es una luz divina que penetra en ti y en tu otro. Este nexo despertaba y fomentaba una camaradería profunda y especial. Juan Casiano dice en sus colaciones que este vínculo entre amigos es indisoluble. Esto, digo, es lo que no puede romper ningún azar, lo que no puede cortar ni destruir ninguna porción de tiempo o de espacio, ni siquiera la muerte puede dividirlo. En la vida, todos tienen necesidad de un anangara, un amigo espiritual. En este amor, eres comprendido tal como eres, sin máscaras ni pretensiones. El amor permite que nazca la comprensión, y esta es un tesoro invalorable. Allí, donde te comprenden, está tu casa. La comprensión nutre la pertenencia y el arraigo. Sentirte comprendido es sentirte libre para proyectar tu yo sobre la confianza y protección del alma del otro. Pablo Neruda describe este reconocimiento en un bello verso. Eres como nadie porque te amo. Este arte del amor revela la identidad especial y sagrada de la otra persona. El amor es la única luz que puede leer realmente la firma secreta de la individualidad y el alma del otro. En el mundo original, solo el amor es sabio, solo él puede descifrar la identidad y el destino. El anankara es un don de Dios, la amistad es la naturaleza de Dios. La idea cristiana de Dios como Trinidad es la más sublime expresión de la alteridad y la intimidad, un intercambio eterno de amistad. Esta perspectiva pone al descubierto el bello cumplimiento del anhelo de inmortalidad que palpitaban las palabras de Jesús. Os llamo amigos. Jesús, como Hijo de Dios, es el primer otro del universo, es el prisma de toda diferencia, es el anankara secreto de todos los individuos. Con su amistad penetramos en la tierna belleza y en los afectos de la Trinidad. Al abrazar esta amistad eterna, nos atrevemos a ser libres. Extracto de Anankara, el libro de la sabiduría celta, cuyo autor es el recientemente fallecido sacerdote irlandés John O'Donoghue. Bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Qué les parece? ¿Les gustó todo lo que hemos estado compartiendo hasta recién? Quiero mandar un beso muy grande a alguien que acaba de escribirme por internet. A Inara Bonita, a Monse, su mami, y a José, su papá, que nos están escuchando desde Lugo de Llanera. También a Silvana Sima y a Diana Fierro, que están escuchándonos a través de internet desde Argentina. Y enseguidita, chicas, voy a recitar los dos poemas que me enviaron. Y bueno, y a muchísima gente más que está conectada en este momento en Facebook y que está dejando sus mensajitos, como Laura Bravo, Hernán Luque, Alejandro Gay, Viviana Medel, Yamina Lacio, bueno, muchísima gente, no puedo nombrarlos todos ahora, pero saben que los estoy viendo y bueno, ya habrá ocasión de mencionarlos en otro momento. Como el tiempo es poco y ya quedan unos minutos para terminar, quiero compartir con ustedes, bueno, los dos poemas que recibí por internet. El primero se llama Anankara, precisamente, y lo escribió Diana Fierro de Argentina. Un beso muy grande, Diana. Voy a recitar tu poema en este momento. ¿Cómo se hace para esperar un amor tan puro como el tuyo? sos transparente como el agua que corre por el arroyo. Y aunque parezca muy pronto, es lo que dicen mis sentidos, mi cuerpo, mi alma. Ellos no saben de tiempos, de promesas, de sueños, de palabras. Ellos sienten por sí solos y no pueden evitarlo. Estoy cerca a pesar de la distancia que nos separa. Estoy en una frase, en una carta o simplemente en una llamada. Estoy en un amanecer o una puesta de sol, en un poema, una mirada. Estoy en el recuerdo de una noche pasada y también en el sueño, en el proyecto de una velada cercana. Hoy, más que nunca, recuerdo cada momento que compartimos juntos y lo único que siento es el deseo de tenerte presente, de cuerpo entero. Y me atrevería a decirte que lo prefiero descubierto, sin ropa, sin miedo, sin pretextos. Lo prefiero auténtico para sentir la tranquilidad de entregarnos en cuerpo y alma. Y ahora tu poema, Silvana, que le puse título porque no tenía, lo titulé Almas Gemelas, para todos sus temas, para todos ustedes, de Silvana Sima, de Argentina. Aquí va el poema. Te busqué tanto tiempo en todas las caras de la calle, de la vida, del mundo, y sin embargo no estabas ahí. No era donde yo te buscaba, donde podía encontrarte. Tal vez tampoco exista un lugar en donde estés, pero yo sigo buscándote, al tanteo, por todos lados, en todos los rincones del universo, de mi universo. Y si no logro encontrarte, quizás deba inventarte. Eso es, voy a inventarte una cara, un gesto, un cuerpo, un alma. Voy a moldearte a mi gusto. Unas manos que acaricien con todas las ternuras, unos ojos que me miren con toda la mirada, una boca que diga, que hable, que ame, un pecho continente que me ampare, unos hombros dispuestos a soportar mis llantos y a secarlos. Podría darte todo, o quizás no darte nada, pero creo que por sobre todo, darte. Unas manos que te acaricien con todas las ternuras, unos ojos que te miren con toda la mirada, una boca que te diga, que te hable, que te ame, un pecho continente que te ampare, unos hombros dispuestos a soportar tus llantos y a secarlos. Todo eso y tal vez un poco más, solo me falta inventarte, solo te falta inventarte. She's alive. Les voy a contar la historia de un hombre y una mujer que se reencontraron después de 14 años. Se habían conocido durante la adolescencia y por circunstancias de la vida, sus caminos se separaron. Una tarde coincidieron en una esquina de Buenos Aires. Ante la sorpresa, permanecieron mudos, uno frente al otro, sin dejar de mirarse. Se abrazaron fuerte, fuerte y sintieron que ese instante era único en el mundo. Jamás habían vivido algo como lo que estaban experimentando.

vuela, vuela y no mires hacia atrás, porque la vida, la vida, la vida no puede morir contigo. Ay, siempre estaré a tu lado, siempre volveré a buscarte y el último tango lo bailaré con tu alma. Si pudiera, moriría por ti. Si pudieras, vivirías para mí. Si el tiempo dejará de pasar.